Bueno, es la situación en la que está Córdoba es preocupante, ¿no? Si a alguien le ha tocado ir a hacerse un testeo en los últimos días, lo entiende claramente, porque tiene que hacer 6 cuadras de cola, estar 4 o 5 horas, hasta 8 horas, hay gente que está haciendo cola, hay gente que se lleva su silla y está sentada en sillas haciendo cola. De modo que se acabaron los reactivos, no hay más reactivos para hacer test, por ejemplo. En el día de hoy hay varios lugares que no tienen para hacer los test, lo que nos da una idea de que estamos superando por lejos, porque una situación que nunca se había vivido antes, estamos superando por lejos los 5.000 casos diarios. ¿Qué es lo que se detectó el día jueves, con que fue uno de los días que más casos tuvimos? Debemos estar por lo menos en 2 o 3 veces esa cantidad de casos. Es preocupante también porque en realidad llegamos a eso, pasamos de 100 casos diarios a 5.000 en apenas 4 días, no fue que pasaron 2 o 3 meses, como ocurrió en el mes de junio, el 8 de junio, que llegamos a 5.432 casos después de 2 meses y medio de aumento paulatino. Claro. Pero acá esto ocurrió en 4 días, yo creo que nadie se esperaba esa cantidad de casos. Yo había anticipado hacía unos 30 días más o menos unos 10.000 casos en todo el país para esta fecha, y bueno, la hemos superado, y creo que hay que dividir en dos, ¿no? La pandemia a nivel nacional, sí, que es a predominio de Delta, y en Córdoba, que es Omicron. Son las dos variantes que están circulando. Así es que, nada, a cuidarse, porque la verdad es que es una variante mucho más contagiosa que la anterior, es 70 veces más contagiosa, más rápida en contagiar que la anterior. Por eso es que vemos que en eventos donde hay mucha concurrencia de gente, con solo un infectado terminan 100, 150 personas uh-huh. contagiadas. Es así de contagiosa la variante, ¿no? Y en poquitos días, en 7 u 8 días, en la mayor parte de los países donde ingresa, termina siendo la variante prevalente. De modo que a nivel nacional también es de esperar que en la primera semana de enero la mayor cantidad de casos que vamos a tener, digamos, van a ser de Omicron, ¿no? ¿Qué sucede? Habló de la alta transmisibilidad que tiene esta variante y que, bueno, Córdoba es ejemplo, ¿no?, de ese impacto, pero ¿qué sucede en cuanto a los síntomas? La sintomatología es muy similar a la anterior. Es muy, muy parecida, la cantidad de síntomas que produce la misma, quizás un poquito más predominio gastrointestinal, hay algunos síntomas relacionados con diarrea que no estaban en las anteriores y ahora, o que sí estaban, pero no tan presentes como en la variante de Omicron. Uh-huh. La sintomatología es similar. Yo no coincido con quienes dicen que es menos, que es más leve que las variantes anteriores. Yo creo que estamos más vacunados, por eso es que se ve que es más leve nada más. El que está vacunado siempre lo pasa de modo subclínico, con un poquito de molestia en la garganta, quizás un poquito de dolor de cabeza, puede tener un poco de fiebre, y no más que eso, ¿no? En general se conserva la misma sintomatología. Quizás no veamos tanto ya producto de la vacunación, ¿no? La pérdida del olfato, pérdida del gusto, y sean otro tipo de síntomas lo que están apareciendo, como los respiratorios. Uh-huh. Pero en general más o menos se conserva lo mismo. ¿El impacto de la vacunación, no amortiguando los síntomas, puede generar de que las personas subestimen justamente estos indicadores, no como aspectos de un posible contagio? Sí, totalmente. Y bueno, y ahí es en donde le digo a mis colegas que no se confundan y que no confundan a la gente diciéndole que esta variante es más leve. No, en realidad la vacuna la hace más leve, porque si no genera una falsa sensación de seguridad y la gente dice, bueno, si es más leve no hay ningún tipo de problema, baja los brazos y tenemos contagios masivos. Yo creo que lo que hay que decirles es que no es más leve, que quienes están vacunados la cursan más leve como a todas las otras variantes, y que es una variante que si te agarra con una dosis o con ninguna dosis de vacuna, te va a meter en problemas. Digo, no tengan duda de eso. Y para, como indicador de que no es más leve, el 23 de diciembre en Córdoba habían 51 personas internadas en terapia intensiva. Hoy hay 90, es decir, casi que se duplicó en 4 días. Así que lejos de ser más leve, Yo diría que por lo menos conserva lo mismo que las anteriores y hay que ser muy prudente y esperar por lo menos unos 10 días más para tener más resultados y ahí quizá vamos a saber si es más leve o no es más leve. Por ahora es 70 veces más rápida en generar contagio que otras variantes. Uh-huh. Planteabas la situación que existe en Córdoba capital con respecto a la saturación de los puntos de testeo. Lo estamos viendo que aquí en Carlos Paz está pasando algo similar. ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a un sistema de testeo que sea eficiente para poder enfrentar esta ola que estamos atravesando? Mira, no hay forma de prever eso porque es tanta la cantidad de gente que se está testeando. Yo lo que habilitaría sería algún call center que pueda darle respuesta a la gente y que ante la mínima cantidad de síntomas hay que darlo como positivo. Digo, acá lo que hay que apelar es al diagnóstico clínico porque a esta altura del año pensar en cuadros gripales es prácticamente un error. Digo, el que tiene síntomas hoy respiratorio es coronavirus y eso es lo que busca la gente, ¿no? Que alguien le atienda el teléfono y le diga y le confirme si es coronavirus o no y si se tiene que aislar o no. Y yo creo que con eso se va a lograr un gran descongestionamiento de gente y dejar los centros de testeo para aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Los cuadros un poquito más graves. Hoy creo que la dificultad está puesta ahí, que la gente necesita que alguien que les confirme que tienen coronavirus y no lo están teniendo, ¿no? Pero si tienen síntomas, yo les diría, tienen que aislarse y prácticamente es confirmado que tienen coronavirus. No hay otro virus respiratorio que esté circulando en este momento. Uh-huh. En cuanto a esta situación que estamos atravesando, el gobierno, más allá de plantear de que los municipios podían tomar decisiones particulares de gestión de la pandemia, lo que se ha suspendido son los eventos masivos, pero no hay, bueno, otro tipo de medidas más contundentes en cuanto a la disminución de la circulación. ¿Qué valoración haces de esto? ¿Cómo se tendría que pensar estos próximos días en Córdoba para tratar de contener este brote que estamos atravesando en términos de cuidados colectivos? Mira, yo primero creo que hay que informarle a la gente y explicarle bien que estamos ante una situación complicada. Eso hoy no lo está haciendo nadie. Segundo, hay que suspender todo evento que reúna más de 20 personas, porque hasta ahora están suspendidos todos los que reúnen más de 300. Uh-huh. Y va a ser cuestión de tiempo, no más de 10 días hasta que se suspendan el resto. Digo, hay que anticiparse y explicarle a la gente que estamos en una situación inédita, nunca vista. Y si alguien me dice que antes vio en algún momento que solamente 4 días pasáramos de 100 a 5.000 casos, que me lo diga, pero en toda la pandemia no ocurrió eso. No. Estamos ante una situación compleja y hay que actuar, digamos, enérgicamente, con medidas que realmente nos den tranquilidad a todos. Hasta ahora las medidas que yo he visto que se han tomado, ninguna va a tener un impacto, porque no son medidas duras que tengan un impacto. Hasta ahora ninguna de esas medidas va a tener impacto en la cantidad de casos. Muy por el contrario, ¿no? La gente va a seguir reuniéndose y sobre el 10 de enero vamos a tener un aumento de casos realmente importante, ¿no? Significativo. Cuando hablas de este aumento de casos, ¿implicaría las consecuencias de las reuniones sociales en el marco de las fiestas de fin de año? Claro, totalmente. Es cuando va a impactar. Lo mismo que pasó este año en enero. Fíjate que en enero tuvimos días de 14, 15 mil casos en la Argentina. Eso porque es producto de todas las juntadas que hicimos a fin de año. Ahora, no teníamos Omicron en ese momento, era la variante, ni siquiera Delta, eran las variantes comunes que eran menos contagiosas que estas de ahora. Uh-huh. Así es que ahora es de esperar que para el 10 de enero tengamos un aumento de la cantidad de casos que va a ser muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. La gente está más vacunada, pero eso no, digamos, en un 75% estamos vacunados, pero el otro 25% de población no se ha vacunado todavía. Y ahí es en donde uno espera el mayor problema, ¿no? El que no se ha vacunado va a estar en problemas con estas nuevas variantes. Ese porcentaje de población que aún no se ha vacunado, ¿en general de qué rango etario estamos hablando? Generalmente son menores de 40 años. Y en adolescente tenemos ahí una gran cantidad de adolescentes que no se han vacunado, ¿no? Uh-huh. Así que, pero la mayoría son menores a 40 años los que no se han vacunado. ¿Tiene expectativa de que la implementación del pase sanitario permita ampliar el rango de vacunación en esta en este sector social? Sí, sí, de hecho ya pasó, ya, ¿no? Apenas se implementó el pase sanitario, la cantidad de gente aumentó en los centros de vacunación. Así que eso ya está pasando. Lo que creo que hay que hacer es empezar a exigirlo al pase sanitario en los distintos lugares como para que la gente sepa que es efectivo, porque se ha generado una idea de que nadie lo va a pedir, nadie lo va a solicitar. Mm. Así que yo creo que habría que empezar a pedirlo, exigirlo, y me da la impresión de que tendría que ser algo mucho más masivo y más obligatorio para movernos, incluso hasta para movernos entre provincias debería ser obligatorio. El que quiera entrar a la provincia de Córdoba y tendría que tener por lo menos el pase sanitario. Mm. Y para moverse entre provincias a nivel nacional me parece que también que sería una medida efectiva, no solamente para acceder a eventos públicos de más de 1,000 personas como está planteado hasta ahora, sino para moverse dentro del territorio y mínimamente tendríamos que estar vacunados. Mm-hmm. Doctor, las últimas dos preguntas, sabemos que tiene una mañana con mucha actividad. En principio, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta a nivel país y a nivel mundial para poder pensar en superar, en un proceso de superación de la pandemia, ¿no? Si es posible pensar en esos términos o cuál es el panorama futuro una vez que logremos superar esta nueva ola que está afectando a la provincia y al país? Bueno, mira, el indicador es el porcentaje de personas vacunadas o infectadas que tendría que estar superando el 70% a nivel mundial como para que empiece a declinar esta pandemia. Por ahora los niveles de vacunación a nivel general no superan el 25 o el 30%, es decir que falta todavía un largo tramo y de nada sirve tener países vacunados con un 80%, 90% de vacunas cuando hay otros en África que tienen el 22, 23 y algunos incluso no tienen ninguna vacuna colocada. Uh-huh. Digo, tiene que haber una campaña a nivel mundial de acceso y de equidad en el acceso a las vacunas como para que esto empiece a revertir. No veo que vaya a ser este año, me parece que falta muchísimo para que eso ocurra y mientras tanto, bueno, nos seguiremos infectando, las infecciones también son como estar vacunado. Lo que pasa que allí algunos terminan complicados, no solo con long COVID, sino que terminan internados en terapia intensiva. Pero bueno, es un poco el curso de esta pandemia, ¿no? Va a llevar un buen tiempo que tengamos una cantidad de gente vacunada o infectada para que la cantidad de casos baje. ¿Esto del long COVID que menciona son las consecuencias que presenta a largo plazo la enfermedad? Así es, así es. Se está viendo mucho lo que es problemas de trastornos de coagulación, como trombocitopenias autoinmunes, síndrome de Guillain-Barré, estamos viendo cefaleas, dolores de cabeza en niños, sobre todo, que han padecido coronavirus a largo plazo, dolores abdominales, malestar, decaimiento, caída de pelo. Todo eso está relacionado con el long COVID, ¿no? Y algunos otros que iremos viendo a medida que vaya pasando el tiempo. Uh-huh. Agradeciéndole el contacto, le hago una última consulta. Se viene luego de la Navidad la celebración del Año Nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones en términos de que se van a realizar encuentros sociales en esta época del año para quienes nos están escuchando, como para minimizar las posibilidades de transmisión y de contagio del virus? Bueno, siempre les digo, usen barbijo, el barbijo siempre protege, reúnanse al aire libre, si tienen que reunirse en lugares cerrados, pongan ventiladores, en toda la casa hay ventiladores, cosa que se produzca ahí una circulación importante del aire, siempre distanciado, no compartir bebida, son las medidas que de algún modo nos pueden llegar a ayudar a protegernos, ¿no? Y si podemos evitar reuniones, es lo mejor que se puede hacer. Pero para aquellos que no puedan, bueno, ahí tienen algunas medidas como para poder cuidarse. Y si no se han vacunado, vayan y vacúnense. Esto no es una broma, no hay ninguna conspiración internacional acá, es un virus que está atacando a la gente y las herramientas que tenemos son efectivas, uso de barbijo, vacunación, es lo mejor que nos puede pasar para no enfermarnos. Le agradecemos muchísimo siempre el tiempo y la paciencia ahí para poder ayudarnos a entender el momento en el que estamos atravesando y también esa en un marco de cuidados colectivos el rol que tenemos que asumir en esta pandemia. Así que le mandamos un gran saludo y un gran abrazo en este fin de año. Gracias a ustedes, que anden bien, felices fiestas y bueno, nos cuidemos. Que anden bien, gracias.